11:49 minutos, proseguimos en la mañana de este viernes 19 de abril, antesala del fin de semana de las carreras, como decíamos, como en general lo conocemos todos ya por esa tradicional cita automovilística en nuestra población, la subida Ubrique, 18ª edición, nada menos, y nosotros que vamos a continuar ofreciendo más detalles, todo aquello que en definitiva les pueda interesar. Y en ese sentido, bueno, pues hay diferentes ámbitos, desde lo deportivo a lo organizativo, a también, bueno, pues esa serie de medidas de seguridad que en definitiva deben girar en torno a esta prueba. Vamos a conocer la última hora y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los responsables de Escudería Ubrique, Paco Galán. Bienvenido, buenos días. ¿Sí, Paco? Buenos días. Ahora sí te escuchamos, buenos días. Te iba a decir que esto ya está aquí y de hecho, bueno, pues que oficialmente en poco tiempo, ya a partir de las 3:30, van a comenzar las verificaciones administrativas, de hecho, y bueno, pues esto ya ha comenzado a rodar en la zona de Hipersol desde ayer, incluso no sé si de algún día previo había ya pues algún camión, algunos de los trailers de lo que son los equipos, y poco a poco que van llegando los diferentes grupos, equipos de personas integrantes que van a participar, ¿no?, en la prueba este fin de semana. Así es, ya incluso el miércoles por la tarde llegaron algunos, ya llegó un camión, y ya desde ayer y lo que llevamos de mañana están entrando casi ya todos los equipos, porque como bien dice, las verificaciones administrativas y técnicas las tenemos a partir de las 3:30. ¿Qué es lo que se hace, Paco, a esta hora, por ejemplo? Y bueno, ya con todo encima, evidentemente, viene trabajando Escudería Ubrique desde hace muchísimo tiempo, y eso es visible solo ya en lo que es el montaje del propio trazado, ¿no? Pero ¿qué es lo que se hace en estas horas? Porque ahora mismo los móviles no paran, ¿no? Los móviles, nosotros, ya esto es un sin parar. Ahora, pues, cada compañero que tiene asignado una zona, pues, trata de terminarla. Si es para, por ejemplo, el tema de la verificación administrativa y técnica, pues se le están preparando toda la documentación a los pilotos, los números, el orden que tienen que ir haciendo las verificaciones. En la Plaza de Toros ya está montado el tema de las verificaciones técnicas, con las carpas, las publicidades. La sala de oficiales también está terminándose para que los oficiales a partir de las 7 tengan sus reuniones. Se está trabajando en la salida, porque este año la salida la vamos a dejar montada. Otros años se ha montado, como quien dice, y desmontado, pero es que debido al trabajo que conlleva, pues se va a tener allí un agente de seguridad privado, y por lo menos nos vamos a quitar el peso ese de montar y desmontar la salida. Se va a dejar montada, y entonces pues estamos pues perfilando ya para terminar también la salida. En torno a la fisonomía de lo que sería el parque presalida, la salida o incluso el trazado, ¿hay alguna diferencia con respecto a años anteriores? Pues a simple vista que hay más cintas, entre otras cosas. Todo más zonas, por tanto. Presalida, salida y en el trazado se aprecia perfectamente que hemos hecho un esfuerzo en el tema de seguridad, y se están rematando más los sitios para que el público se coloque donde debe estar y no se pongan en sitios que no deben. Así que más señalización para que no haya excusas sobre los sitios donde no se puede estar, ¿no? Correcto. No, porque si no le pongo cinta roja en un sitio que no deben estar, pues me pueden achacar que ahí no hay nada. Entonces pues estamos poniendo donde no se puede estar en toda esa zona, para que no haya ninguna excusa después de decirnos que ahí no había nada, ningún tipo de señalización. Además, muy visible, como ha dicho el propio Paco, se nota a simple vista cualquier persona que haya salido, entrado de Ubrique, haya visto el trazado en estas últimas horas. Me comentabas, por ejemplo, ahora mismo el observador está por aquí, sí, y el presidente de Escudería Ubrique precisamente con él, ¿no? Sí, llegó ayer, estuvimos cenando con él y demás, y hoy pues lo han llevado a que haga una visita al MOVE para enseñarle las instalaciones del MOVE, y después van a llevarlo también al Museo de la Piel y allí al San Juan también para enseñarle un poco el casco antiguo. Coméntanos. Viene de Inglaterra. Sí. Y nada, pues la primera impresión que hemos tenido de él, la verdad es que es mucho más agradable y parece más sensato del que nos tocó el año pasado, que las tuvimos tiesas con él. El año pasado, que era de un país además muy... ya de por sí el país un poquito conflictivo, no, el Líbano. Digo más que nada, exótico, al menos, que no es muy, no sé, no con respecto a automovilismo y demás, Líbano pues no es muy... No, la verdad es que no suena mucho, de hecho incluso yo le pregunté y me decía que sí, que había alguna carrera, digo, pero bueno, digo, serán por el desierto, porque por allí no creo yo que haya mucha subida en montaña, como suele haber en Europa e incluso en Estados Unidos, pero bueno, nos tocó aquel y pasamos páginas y por lo menos lo que te digo, este parece que es más sensato y que por lo menos se puede dialogar con él, porque el otro ni eso si quiere. Es por tanto inglés, no sé si te sabes el nombre, digo, por aquí ya para ir... David Gray se llama. David Gray. Sí. Bueno, pues intentaremos la medida de lo posible también conversar con él a lo largo del fin de semana. Y eso ya cuando tengamos el traductor por aquí, pues ya os lo comento. Para defendernos un poco. Esta mañana ha pasado. Es el observador de la FIA, ¿no? Sí, este señor incluso es el coordinador de seguridad, podríamos decir, a nivel de Europa, de la FIA en las carreras de montaña. De hecho, hay un seminario en la semana que viene o la otra, no sé exactamente la fecha, y el seminario lo expone y lo desarrolla este señor. Coméntanos, ¿qué otros responsables, por ejemplo, de otras federaciones se dan cita este fin de semana aquí? Tenemos también un comisario deportivo que no llega, que es David Cabral, que es portugués. Este señor es el jefe de parque de la prueba del Mundial de Rally que había en Portugal la semana pasada. Y en su época más joven fue el director de carrera del circuito de Estoril. O sea, es un personaje en Portugal en el mundo de las carreras. Y después, bueno, vendrá el jefe de seguridad de la Federación Española, el jefe técnico de la Federación Española, ya vendrá también el presidente de la Andaluza, Paco Melero, me imagino, y estamos pendientes, no sabemos si va a venir el presidente de la Federación Española. Y lo cierto es que las últimas ediciones, pues ha estado por aquí. Sí, sí, estaba por aquí. Lo único que tuvo un percance y tenía una pierna, se había partido una pierna, y no sé yo cómo estará de recuperado o no, y no sé, no, tampoco Carlos Gracia avisa, sino él se presenta y se acabó, no suele normalmente avisar. Sobre otras autoridades, responsables políticos y demás, no sé si han confirmado asistencia. Nos van a venir a Diputación, creo que viene el delegado de Deporte de Diputación. Va a haber también gente con el tema de Renault, el tema este de Renault, va a venir gente de Renault España, creo que va a venir el director regional de Renault España, a lo mejor el sábado. El tema este también del coche este eléctrico, pues también nos ha conllevado que van a venir cámaras de Telecinco para tomar imágenes del programa Más que Coche GT, para después emitir un reportaje sobre el coche y en sí sobre la subida. Al final está claro que todo suma, son detalles que van derivando en otra serie de, definitiva, hechos que van dando... Una bola de nieve. Sí. Comentamos, ¿no?, a nuestro oyente, si te parece, lo del coche cero, sí. Se trata del primer vehículo de competición eléctrico, ¿no? Eléctrico, correcto. Coche que desarrolla una punta de velocidad de 90 kilómetros por hora y da un tono 18 kilovatios, vamos, que traducido a caballos normales de lo que está normalmente la gente acostumbrada, viene a ser a unos 40 caballos de potencia. Y esto teniendo en cuenta que es un coche eléctrico. Así que, una novedad que también se va a presentar como coche cero, estén muy atentos, un coche de unas dimensiones muy pequeñas, sí. Y bueno, pues que es curioso y además, bueno, hay que destacarlo, esa presentación aquí en Ubrique, ¿no? Sí. Ese coche viene, el que se vende de calle, viene con dos plazas y lo que le han hecho, le han quitado los asientos que suele traer el vehículo de calle y le han colocado un baquet de carrera y unas redes laterales para, en caso de un vuelco, que el piloto no saque ningún miembro del vehículo. Y tiene unos 90 kilómetros de autonomía, o sea que en el fin de semana va a ser hacer un par de subidas y tenemos que, porque le hemos tenido que poner allí un punto de luz y enchufarlo a la corriente como si fuera un radio café. Bueno, pues es otro de los alicientes, curiosidad en torno a la subida. Sí. Hablamos de responsables políticos, de diputación y me imagino de otras administraciones públicas que se dan cita a lo largo del fin de semana, ¿no? No van a venir alguien más porque nos lo han comentado desde Cádiz, lo que no sabemos quién va a venir. Nos han mandado un aviso, pero no sé quién es, pues, la verdad. Pero no sé qué cargo es, porque no, si no nos lo han desvelado, no sé si es por tema de seguridad o por lo que es, no nos han dicho quién es, pero mañana por la mañana viene. No sé quién es, quién viene de Cádiz, pero nos han dicho que que tengamos previsto, porque hay que presentarle a las autoridades, Guardia Civil y demás, y todo el montaje. O sea que de Cádiz viene, no sé, viene alguien, algún cargo a nivel, no sé si a nivel de junta o a nivel de gobierno, viene el sábado por la mañana a las 12. Hablamos de lo que es el trazado, más señalización a lo largo del mismo, de la zona donde no pueden colocarse los espectadores. En el parque presalida y en la salida, ¿hay diferencias sobre graderío, no sé, el punto de operativo, ¿no?, de coordinación de seguridad? ¿Hay algún tipo de diferencia con respecto al año pasado? Bueno, en lo que es la zona de la avenida Sebastián Macía, el patio, y eso, no hay nada distinto. La salida sí. La salida hemos puesto la caseta, se le ha hecho unas bases para que no estuviera la caseta cogiendo la mitad de la carretera, y se ha colocado dentro del jardín que hay frente de Varada, con lo cual tenemos una anchura allí bastante más grande a la hora de la salida de los coches, porque con las vallas tan cerca y la caseta, la verdad es que se queda muy estrecho, y alguna vez que otra, por poco, algún vehículo engancha las vallas que están en la zona de la derecha. Entonces esas vallas también las hemos, antes estaban a borde del bordillo, podríamos decir, de la acera, y ahora se han colocado, solamente va a ser zona de paso. Normalmente ahí la gente se quedaba viendo la salida de los coches, pero ahora por el miedo a que el vehículo, al pegar el primer acelerón, pues se le fuera de atrás y pudiera enganchar a alguna persona ahí, pues se ha metido, podemos decir, en torno a medio metro. Y eso lo único que conlleva es que esa zona solamente va a ser de paso. Ahí va a haber poco espacio para que el público esté viendo la salida. El público se va a poder colocar por la zona esta del jardín del cementerio, y ahí no va a tener ningún problema para verlo. Además también así no se provocan tapones para las personas que, bueno, se mueven un poco, que decimos, no deben moverse durante la competición, pero sí que fuera de la valla, en esa parte, bueno, pues sí que no habría problemas. Sí, sí. Como estamos comprobando, se mira todo al detalle, ¿eh? Se me está contando cosas muy concretas que se están intentando mejorar con respecto a estos últimos años, ¿no? Sí, todo esto ya, pues, lo da a la práctica, y ya vas observando cosas que las vas puliendo de un año para otro, y sobre todo eso, mirando el tema de seguridad, que no vaya a haber ningún percance y que nadie pueda quedar afectado por, que en el fondo es una tontería, porque si que un coche se salga y tenga una colisión en la carrera, pues eso es lo lógico, pero que en un coche tomando una salida pues enganche y se lleve 4 o 5 vallas, y el público que esté allí, pues la verdad podemos decir de risa que tuviéramos un tipo de percance de eso, cuando lo normal es que eso, que el piloto, pues si tenga una colisión, pues se le retire el coche en la carrera y se lleve, pues se vaya ya para su casa con el coche dañado, y no un tipo de percance de esto que la verdad lo que hace también es que pone en tela de juicio que el organizador, que somos los que tenemos que estar pendientes a estos temas. Nos decías, está ya por aquí el observador de la FIA, ¿qué os ha comentado? ¿Pone énfasis en algún tema que cree que debéis mejorar todavía de aquí a que comience la carrera? Conforme llegó no fue ni a la habitación del hotel ni nada, sino se sentó conmigo por el plan de seguridad que lo he hecho yo este año, y se sentó conmigo porque tengo parte traducida al inglés y otra no la tengo traducida todavía, porque no un plan de seguridad de 80 folios, y porque ahí viene reflejado todo el montaje, todo sistema de evacuación, donde aterriza el helicóptero, todo, donde va Guardia Civil, donde va Protección Civil, ambulancias, bomberos. Y entonces se sentó conmigo, te digo, no va a llegar, para que le explicara qué era cada gráfico, qué significaba Protección Civil, porque él no conoce, en Inglaterra no existe como tal Protección Civil. Y te digo, me dijo que estaba muy bien hecho el plan de seguridad. Nosotros estábamos montando en salida, y ya nosotros lo vimos. O sea, él cuando vino, cuando se puso en contacto con nosotros, era en torno a las 6 de la tarde, las 7, pero él estaba aquí ya desde las 4 y él ya estuvo viendo el trazado y viendo el montaje que se estaba haciendo. Por su cuenta, ¿no? Sí, sí. Eso normalmente lo hacen, no es una cosa que no que nos coja de sorpresa. Y, pero bueno, como las cosas estaban montadas, pues ahí están y que las vea, que no hay ningún problema. Sobre ese plan de seguridad, ya que lo comentas, nos queda por saber el número de efectivos concretos de Guardia Civil y del resto de integrantes del cuerpo de seguridad. No sé si de memoria ahora mismo un poco nos lo puedes comentar. Sí, vamos, te acuerdo, sí. Seguro. De Protección Civil tenemos 60, que nos vienen de sobre todo de la zona de Málaga, 60 personas, de la zona de Corte y todos los pueblos esos que se ha prestado el jefe de Protección Civil de Coste, José Miguel, y nos está echando una mano, la verdad es que muy grande en este tema. De Guardia Civil tenemos 70 guardias civiles más 11 de tráfico. Bomberos tenemos 3 camiones, con la dotación cada camión. Policía local, no sé si despliega prácticamente, no sé, todo lo que puede tener de servicio. Y de nosotros, pues, entre banderas, 25 puestos de banderas en todo el trazado, y pues nosotros también, pues, seremos en torno a otros 50 o 60 personas, o sea, unos cuantos. Estamos hablando, echando cuentas, pues que puede haber perfectamente casi 300 personas sí. En todo este dispositivo. Tranquilamente. Se incrementa el número, no sé si de Protección Civil hay mayor número, y también de la Guardia Civil, ¿no? Sí, el año pasado teníamos 40 de Protección Civil y hemos pedido 20 más, y de Guardia Civil también vienen en torno a 20, creo, 20 agentes más. Y de tráfico solían venir 4, cortaban 2 y 2, pero vienen 11 de la Guardia Civil de tráfico. De hecho, yo no sé si hay aquí ya integrantes. Lo cierto es que ayer yo ya vi un furgón de tráfico de la Guardia Civil. No sé si, bueno, pues coincidió. Van a hacer una campaña de controles de alcoholemia y demás. Y me imagino que estarían con eso, claro. Pues ojo, por tanto, a los conductores, sí. Evidentemente. Porque no, sí, porque no se debe hacer eso. Pero bueno, más aún teniendo en cuenta que se va a insistir en los controles también, evidentemente. Como puede ser de otra manera. En nuestra zona. Sí, porque quien tienen que correr son los pilotos en la carrera y no el público en subiendo a Benoca y bajando haciendo locura. Quien tiene que quiera correr, pues que se saque su correspondiente licencia y corra como se debe correr y no con una carretera abierta que puede provocar algún que otro daño. Bueno, pues esto en torno al plan de seguridad que también comentamos, incluso prevé dos zonas de helipuertos, aquí en Ubrique y en Benaocaz, ojalá que no deban utilizarse, pero que también se preparan para casos de emergencia, ¿eh? Sí, claro, eso se prepara todo, caso que ocurriera algo, si no, pues mejor, no pasa nada, se tenía previsto y ya está, pero todo el sistema de evacuación y demás hay que tenerlo previsto para cualquier contingencia. Se ha avisado también a la delegación de sanidad en Cádiz para que tenga alerta a los hospitales en caso de que hubiera algún tipo de evacuación a algún hospital, también para el hospital de Málaga de Quemado y para el Virgen de Rocío de Sevilla, coordinados con el 061 también por si tuvieran que enviar el helicóptero para hacer una evacuación rápida. Cuando decimos que hay un mayor número de integrantes de los cuerpos de seguridad, en esto ha tenido que influir mucho la experiencia del año pasado, que afortunadamente no llegó a pasar nada grave, pero sí que parecía que en determinadas zonas y en determinados momentos se desbordaba la situación del público y sobre todo si había algún tipo de cafre, ¿no? Sí, la verdad es que a raíz de la reunión que tuvimos con el subdelegado del gobierno, pues se visionaron una serie de imágenes donde se veían estos señores en zonas que no podían estar y a raíz de eso pues se ha hecho un mayor apoyo de Myanmar, Guardia Civil. La verdad es que esta reunión pues ha servido para para que realmente se tenga en cuenta lo que es el montaje que se hace aquí, porque yo creo que a pesar de los años que llevamos nos parecía que esto era una carrera de cuatro amigos y que esto no tenía un montaje y una repercusión de público a nivel, para tenerlo en cuenta a nivel seguridad. y esta reunión parece que ha servido para eso y esperemos que ya para un futuro pues se siga también así teniendo en cuenta. De hecho, la experiencia del año pasado también ha provocado que se corte antes la carretera, como hemos insistido ya en diferentes oportunidades, porque os encontrasteis con que había vehículos mal estacionados, incluso en el recorrido. Sí, sí. Al cortar una hora antes, se escaparon algunos que quieren pues llegar a última hora y ponerse en primera plana y llegaron y aparcaron pues en el primer hueco que encontraron y ya no había tiempo prácticamente para sacarlo con la grúa. Entonces eso pues nos ha obligado a cortar antes y que la pista esté limpia y si hubiera que retirar algún vehículo pues tener tiempo para tirarlo con la grúa. Mientras que si cortábamos una hora antes, prácticamente entre terminar de montar los puestos de bandera, el reparto de extintores y el material de limpieza de tramo, no daba tiempo, o sea, no había tiempo material. Y al tener también estas dos horas, pues también vamos a tener tiempo para, si hay alguien que esté mal colocado, pues decirle que se quite y se ponga donde tiene que estar. Recordamos, corte de carretera, mañana sábado, 12:30, sí. El domingo a las 7 de la mañana. Correcto. Y la duda para los espectadores es si eso quiere decir que tampoco se puede mover a lo largo del trazado. Y esto me gustaría que lo comentáramos bien. No, vamos a ver. Por fuera de lo que es la pista está claro que se puede mover todo el mundo como quiera. O sea, si alguien está en la zona de abajo del pluviómetro y se quiere ir a la zona de arriba, pues no tiene ningún problema porque puede ir a través campo a través. Cualquier zona puede ir campo a través. Lo que sí, por ejemplo, va a haber un corte de, podemos decir, al paso al público, no sé, por decirte un sitio, la zona esta del paseo después de la curva Las Pitas, ahí normalmente el paso va a estar abierto. Solamente cuando va a empezar cuando empieza la carrera, se va a cortar porque el público no puede estar en la curva posterior a la curva Las Pitas, no puede estar en la zona exterior. Entonces, para evitar que ellos hayan, pues cuando empieza la carrera se va a cortar ahí el paso para arriba. Cuando acaba la carrera, pues sigue se abre el paso, pueden subir y bajar sin ningún problema. Pero durante la carrera es donde va a estar más limitado el paso. Hombre, lo que está claro también es que si ya está cortada la carretera, lo que no se puede ir por medio de, podríamos decir, el asfalto, pues con una nevera o cargado de nevera o con un carro del día o del Mercadona cargado de bebida. Eso sí que no se puede hacer, o sea, eso no se puede. Ahora, moverse por las zonas que la organización va a habilitar, eso se va a poder hacer sin ningún problema, hasta que si ya llega el corte de la carretera, cuando empieza la carrera, que es cuando ya vamos a limitar el tránsito de la gente. Así que 12:30, 7, se corta el tráfico, puede todavía moverse las personas, pero por la zona que delimite la organización, para que no haya el descontrol de una especie de romería, entre comillas, por medio del asfalto hacia arriba. Esto porque va a haber vehículos de actuación rápida, que no quita que tenga un descuido alguien que vaya por medio de la carretera y tengamos un atropello con uno de estos vehículos. Ahora, por la acera, por ejemplo, por el paseo para arriba, para llegar hasta la zona de las cumbres, pues se va a pasar sin ningún problema. ¿Cuándo empieza la carrera? Pues no va a haber, porque se va a acumular gente en zonas prohibidas y entonces no se va a prohibir el tránsito. Cuando acabe esa manga, que va a haber en torno, no sé, 3/4 de hora, si van todavía en las mangas, pues va a haber otros 3/4 de hora en que la gente va a poder, que quiera bajar y que quiera subir. Así que entre manga y manga también se podrá mover por esa zona habilitada, eso sí. Pero bueno, quiero decir que hay más control, pero no es que haya prohibición de moverse hasta que, eso sí, comience la competición. Sí. Otra serie de cuestiones importantes, por ejemplo, temas de acampada. Ya se ha vuelto a insistir en que esto está completamente prohibido, o sea que se va a hacer cumplir lo que ya se conoce. Sí, claro, no es que lo digamos nosotros o que lo digan, no lo digan de su delegación o que nos lo prohíben, como que incluso estoy porque tengo, precisamente tengo aquí el permiso del parque natural Sierra de Grazalema, y pone clarísimamente que, bueno, si quiere ver si lo puedo localizar porque lo tenía por aquí subrayado, que está prohibido la acampada, o sea que se prohíbe por el tema de que es un parque natural. Y entonces pues no se puede acampar, pero ni en este parque ni en ningún parque natural. Está habilitada la zona de Agua Nueva en Benaoca, que se ha indicado, y pues que quiere acampar, que aparque, acampa allí, pero yo digo lo que a mí me transmiten. O sea, si a mí me transmiten que no se puede, pues no se puede. O sea, entonces otra cosa no podemos hacer nosotros. Sí, no, y el que lo haga, pues... Mira, te digo, el artículo 17 de la autorización dice: dado el riesgo que ocasiona las acampadas ilegales en zonas colindantes, pueden generar peligro de incendio y de vertido de residuos, la organización las zonas cercanas al trazarlo las vigilará, prohibiéndose la acampada en esta zona. Solamente estaría habilitado en la zona de Agua Nueva. Hmm. Así que, más claro, agua. O sea, sí, ya decimos que el que lo haga, pues ya sabe que se expone evidentemente a una multa. Pues yo informo y aviso para que después no me pueda, me vengan algunos espectadores o algo diciendo que yo no sabía que... Yo lo digo y ya después que nadie se lleva sorpresa, o sea, no me vengan a mí después intentando, no sé, como que si fuera una responsabilidad mía. Yo lo aviso y ahí ya que cada uno actúe como tenga que actuar. ¿Zonas habilitadas para aparcamientos? Sí, zonas habilitadas, hasta la zona ahí del Instituto de FP, toda esa zona por detrás de lo que iba a ser el museo este, que se iba a hacer, todo eso. La antigua carretera Ubrique-El Bosque, la Venta Martín, eso va a ser ahí cuando están cortando la Guardia Civil, pues ahí se van a desviar la gente que aparque. Vamos a habilitar uno, pero se va a hacer con una colaboración a la organización, porque este es un parking que está en el centro del trazado, en la zona de la incineradora, y ahí pues se va a cobrar una colaboración para ayudar a la organización, y sobre todo por eso, porque vas a aparcar, te bajas del coche y estás viendo la carrera. Porque cualquier evento que va, a las motos, a cualquier concierto, si quiere llegar y aparcar en un sitio al lado, pues no más que tengas que pagar por eso. Y en Benauca igual, se va a cobrar la parte de allí de los chozos, se va a cobrar una colaboración simbólica para ayudar a que esto salga y se cubra el presupuesto. En cuanto a número de plazas, no sé si me puede ir diciendo en cada sitio. De la incineradora hemos estado calculando sobre unos 100 vehículos pueden caber ahí, es muy grande. De los chozos sí nos han dicho que ahí pueden caber en torno a 200, 300 coches. Este que es libre, que es aquí en la zona del Instituto FP, ahí pueden entrar en torno también 200, 300 coches, y el más grande pues la Venta Martín, que no sé yo si entrarán 2.000, 3.000 o 4.000 vehículos, porque hay más difícil calcularlo, porque es que hay está la planada esta donde se estaba haciendo el polígono y ahí caben muchísimos coches. No te podría decir, pero mucho. Es bueno, una de las complicaciones principales, digo, cuando van llegando los vehículos, y uno de los lugares donde más trabajo, desde luego, para la Guardia Civil, para organizar ahí, ¿no?, a la llegada a Ubrique y para ir distribuyendo por esos aparcamientos, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí estamos. Lo tienen muy sencillo porque es desvía a la derecha. Y ya aparcan ya ahí y el público se viene andando sin ningún problema. Digo, bueno, no, porque se colapsa incluso en algunos momentos, ¿no? La verdad es que yo nunca, todavía no he estado nunca, en los años que llevamos todavía no he llegado incluso yo a estar por allí, a ver que, por lo que me dicen los agentes de tráfico, no hay un poco de colapso a la hora del desvío, porque claro, tienen que hacer un poco de maniobra, pero que normalmente no suele haber ningún problema. Y ya incluso el que lo sabe, pues normalmente entra por la parte de abajo. Entra por el otro acceso que hay, y entonces llegan ya y aparcan. El que ya ha venido otras veces lo hace de esa manera y descongestiona mucho la entrada. Ya que estamos hablando de los cortes de carretera y demás, vamos a dar paso a una pregunta de un oyente, que además que queríamos comentar, ¿no?, un poco los cortes que se iban a, o las paradas que se iban a producir en medio de la competición, y precisamente el oyente pregunta que si cuando dejen pasar los autobuses de línea hay posibilidad de que pase algún vehículo privado. Si es algo urgente, sí. No, por una cosa normal, por querer salir, porque voy a Jerez, al IKEA, pues la verdad es que no. Otra, se van a dejar pasar, pues, por ejemplo, a los médicos que tienen los cambios de turno, se van a dejar pasar a los médicos que entran. Normalmente el paso que se va a hacer es ese. Porque se entiende que es una cosa de una urgencia y no podemos dejar el centro médico sin médico. Pero te digo, hombre, igual alguien que se le haya surgido un familiar enfermo y tenga que ir para Jerez, pues eso también es comprensible y se deja pasar. Pero por le digo, porque quiero salir de Ubrique y quiero ir a Jerez, a Sevilla, Cádiz, a hacer alguna acción, pues la verdad es que no, porque es que entonces nos conllevaría tener que abrir la carretera y eso no puede ser, o sea, nos lo han prohibido estrictamente de tráfico y se hace el tema del autobús por la cuestión de que es la única la carretera de acceso, o sea, normalmente en una carrera de este tipo, pues no suelen darse paso a autobuses porque normalmente hay alguna otra carretera para poder acceder. En caso de Ubrique no es, pero lo tenemos que hacer de esta manera. Sería el acceso, o se daría esa posibilidad entre manga y manga, imagino, ¿no? Eso lo tiene que decir el director de carrera. Eso normalmente es eso. Bueno, había caso que había una señora de parto. Claro, no, evidentemente digo, si no hay ningún tipo de emergencia. En caso de emergencia incluso se debe parar, o se puede o se debe parar la carrera. Sí, sí, normalmente si es algo muy urgente se para incluso la carrera y sale una ambulancia o lo que tenga que salir. Claro. Pero al tema de autobús y eso, normalmente entre manga y manga. La verdad es que nos llegan casos muy concretos, ¿no? Pero no, te lo vamos a trasladar. Evidentemente, suficiente trabajo tenéis para la organización de la prueba, pero bueno, también imagino que comprendéis que el tema del corte de la carretera es quizás el más conflictivo, ¿no? Para lo que es el fin de semana en nuestra población, para todos los ciudadanos, al que le guste o al que no le guste la carrera. Una señora dice, por ejemplo, que su hija trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde y pregunta si tiene que esperar a que den las 9 para poder entrar a Ubrique. No, a las 9 no se abre. Si va bien, en torno a las 5 estará abierta. ¿A las 5 de la tarde? 5 o 6, creo yo, si no hay ningún percance, a las 9 nunca. ¿No? Si es que las 9... A las 9 nunca ha llegado hasta cortar la carretera hasta las 9. O sea, no le puedo decir porque te puedo decir una hora y lo que te digo, si hay dos percances y hay que retirar varios vehículos porque ha habido algún accidente, se demora algo, pero te digo, no te puedo decir exactamente una hora porque me puedo equivocar porque ya no depende de mí, pero normalmente no. O sea, yo creo que si la primera empieza a las 2:30, normalmente con los coches que hay, yo calculo 35 minutos por manga y le digo... La carrera primera está prevista a las 5:30, así que si todo va bien, a lo mejor a las 7, ¿no? Sí, no, espérate, voy a ver porque tengo aquí el reglamento, te lo miro en un momento, ¿sabes? Te digo exactamente los horarios para que bueno, más o menos el público pues se oriente mejor y sabiendo ya los inscritos que tenemos, pues después... Como cada vehículo sale a 30 segundos, pues te puedo decir... Sí que es cierto que te voy a dar tiempo para que tú calcules. Digo que este año hay menos inscritos, claro. Así que también eso influye en que se supone la competición debe tener menos duración. Claro, esto se supone porque también depende del número de incidencias que haya, salidas, averías, etcétera, etcétera... Pero en principio, menos vehículos deben significar menos tiempo. Sí. El sábado la primera carrera es a las 2:30. La segunda es a las 4 y la última a las 5:30. O sea, si a las 5:30 calcula 35 minutos, en torno a las 6, como muta de 6:30, se abre la carretera al público. Te digo, si hay varios percances en esta última manga, pues se demorará algo, pero te digo, hasta la... A las 9 nunca está cortada la carretera, nunca. La última del sábado empieza a las 5:30. Calcular en torno a 35 minutos y si no hay ningún percance, pues 10, 15, 20 minutos más, pues ya que bajan los coches de Menoká, se abre la carretera al público. En general, entre una cosa y otra, sobre las 7, digo, porque percance o alguna parada casi siempre hay, a las 7 podría ser una hora... 6:30, 7. Hasta las 7 no, entre 6:30 y 7 sí, pues eso, el margen de esa media hora. Eso el sábado. Y el domingo, recordemos, los horarios... Empieza la primera a las 9 y la última a las 12:30, pues más o menos por esa misma regla de 3, las 12:30, y ya la última carrera, pues normalmente hay menos coches por avería, por golpes, y sí, yo creo que a la 1 estará lista la carrera y baja los vehículos, pues, la última a lo mejor tardan algo más, 1:30, yo creo que para las 2 de la tarde está abierta la carretera el domingo. Es un poco lo que más o menos suele ocurrir cada año y, hombre, con un margen que depende de esas incidencias que haya y del número de participantes también, evidentemente. Mira, otro caso concreto. Una señora dice que los niños de la Unión Deportiva juegan a las 10 de la mañana y que cuando vengan a Ubrique estará cerrada la carretera porque van en coches particulares. Eso ya me lo han comentado hasta mañana y voy a ver a qué hora llegan. Porque si van a las 10 y terminan a las 11... o a las 11 y cuarto, hasta las 12 y media que es el corte, le da tiempo a llegar. Yo, ya han hablado conmigo esta mañana y con ese margen de que ahí no tienen de tener problema para llegar. O sea, si el partido a las 10, creo que esa han comentado que son dos tiempos de 35 minutos, pues sería más el descanso, serían 11 y 5, 11 y 20, terminando a las 11 y media. Una hora más o menos está de Jerez aquí. De todas maneras, lo que sí que intentáis ser, sensibles en la medida de las posibilidades que otorga lo que es la organización de una prueba a los colectivos asociaciones o clubes, en definitiva, que por lo que sea tienen que desplazarse y les coja este corte de carretera. Sí. Lo que ocurre, claro, que a partir de ahí también habría muchísimas situaciones muy particulares. De hecho, el sábado entran cuatro autobuses, salen no sé cuántos, el domingo entra otro tanto, el sábado vienen de unas corales a cantar, se les da los pases autorizados, sale un equipo de la Unión también, lo que pasa es que van en autobús. Si el equipo saliera en autobús y volviera en autobús, no tendría ningún problema en entrar. Lo que pasa es que ya vienen en vehículos particulares, y eso yo ya, pues depende de tráfico y no está en mis manos. Lo que es autobuses, sí está autorizado, por la DGT, por el tema de que no se puede cortar el acceso, pero lo que son ya, si van con los padres en cinco vehículos particulares, ya eso no está en mi mano. Uh-huh. Los que están en mi mano no había ningún problema. Se le ha dado los pases autorizados a todo el mundo, te digo, sale. Pero de hecho, mi hijo sale en un autobús a jugar a Jerez. Hay otro equipo que viene a jugar de la Barca o también por la mañana y se le ha dado también otro pase para que también salgan. Llegan dos autobuses a las corales, vienen cuatro excursiones, o sea que limitar no estamos limitando, hasta donde nosotros podemos, lo que no está en mi mano, pues yo no lo puedo hacer. Pues ya decimos, habrá muchísimas situaciones además, ¿no?, en relación a eso, a personas que tengan que salir o entrar de Ubrique, y eso sí, evidentemente hay que intentar adaptarse a los horarios que va a haber este año, y por eso estamos insistiendo en esos cortes de carretera. Para el día de hoy, por cierto, las verificaciones técnicas y administrativas empiezan a partir de las 3:30, sobre todo las administrativas, son en el Salón de los Olivos, allí en la zona de Hipersol, no hay inconveniente. En el caso de las técnicas, sí que tiene que haber movimiento de vehículos hacia la Plaza de Toros. No sé si se llega a cortar, lo habéis decidido ya, junto a la policía local, si llega a cortar el tráfico allí o no. No, ahí no hay corte. Hombre, va a estar lento y va a estar complicado pasar por allí, pero normalmente no se corta algo más tarde. Eso, ese tema, se habla con la policía local y ellos nos han comentado que según vean cómo está aquello, la incidencia que hay allí de paso y demás, pues ya ellos verán si lo cortan o no lo cortan. En esa zona extremáis el control, además, a lo largo del fin de semana, porque creo que va a haber vigilancia privada, además de haber solicitado a Policía Local y Guardia Civil que también estén ahí presentes, porque se unen los equipos que tienen allí su infraestructura con la zona de movida. Sí, claro. Vamos a tener 4-6 guardas de seguridad el sábado al domingo, y hoy vamos a tener 2. Y como vamos a dejar la salida montada, porque es que incluso algún año se han quitado las banderas que ponemos, pues por eso vamos a dejar la salida montada y con guarda de seguridad para que la vigilen, aparte de las pasadas y la vigilancia que va a hacer la Policía Local y la Guardia Civil. En el plano promocional o demás de empresas que colaboren con vosotros, ¿hay algún tipo de evento especial que hayan comentado que se vaya a producir a lo largo de...? Creo que van a hacer aquí una exposición del coche este de carrera, lo van a exponer aquí en la avenida, en el Twizy, con dos vehículos nuevos de Renault que se presentó precisamente el otro día en Arco cuando se presentó el vehículo este eléctrico, y van a estar aquí expuestos, creo, en la avenida, no sé si durante el día de hoy o la mañana de mañana. porque yo eso todavía no me lo han confirmado. Y sobre, por ejemplo, los tiempos, para tema de medios que nos viene muy bien, además que estamos retransmitiendo en el momento, en directo, no sé si pantallas, vais a contar con algún tipo de pantalla, la línea de salida. Salida y la de meta. Se va a poner como para el paso. También vamos a tener un speaker, que es el speaker de un canario, o sea, ya se llama Ian Montgomery, y que es el que lleva el campeonato de España también de rally, y es un profesional de la profesional también de la radio como vosotros, pero aparte de ser funciones de speaker, y creo que va a dar mucho juego en la carrera. Es una novedad, por tanto, con respecto a los últimos años, ¿no? Sí. Ian ya vino en su día cuando corrían algunos canarios, pero vino a hacer funciones más de radio que de speaker en ese entonces. Y ya conoce la carrera y hasta aquí creo que estuvo 2 años cuando corría algún piloto canario. Pero a lo que es de pique, este es el primero que viene. Otras cuestiones. Hablabais de, y ya dentro de lo que es la financiación, por ejemplo, habéis intentado buscar fórmulas, las habéis de ir por haber, ¿no? Para intentar, bueno, pues que evidentemente se puede asegurar cierta parte desde fondos privados, patrocinios, incluso la colaboración de los espectadores. Se hablaba de algún tipo de kit en el que se diera el programa con los participantes, incluso una bolsa de basura para que no se tiren. Esa es otra faceta, evidentemente. Estamos en zona de parque natural y, bueno, pues la concienciación de todo. Yo creo que es evidente para no tirar latas ni productos, nada, en el entorno. Así que ibais a entregar una especie de kit a cambio de una pequeña colaboración. No sé si lo vais a hacer finalmente. Sí, vamos a hacer yo colaboro con de 1 euro. Se dará una lista de inscritos y la pegatina, y hasta donde nos llegue el tema de las bolsas, más que en el tema de las bolsas, se va a repartir más en la zona de los que vienen por meta y la zona de la gasolinera. Aquí normalmente aquí hay ya papelera y hay más, y aquí no, normalmente no se queda tan sucio el tramo como en aquella zona, así que sí, lo vamos a hacer. Y también hemos hecho este año el librito este de los autógrafos para los peques, y vamos a cobrar creo que son 2 euros, ¿no? para ayudar a llegar a cubrir el presupuesto. ¿Eso sería el kit completo? No, bueno, cada uno que puede adquirir lo que sea. Normalmente los peques se tiran para el libro este cuando van con él, y la otra colaboración pues le gusta más a la gente para la pegatina, ponerla en el coche, que es la placa esta que se usa de rally, y eso lo suelen comprar ya más la gente joven. O sea, hemos hecho una gama para que quien quiera, que pueda colaborar todo, más o menos todo el mundo. El yo colaboro, que sería, ¿qué precio simbólico? Un euro. Un euro. Un euro. Con las listas y la pegatina y 1 euro. No es más. Pero lo que nos falta, torno a 4.000 o 5.000 euros de presupuesto que nos faltan, pues a ver si llegamos a cubrir eso, y con la ayuda también con lo de los parking, a ver si pues por lo menos llegamos a cubrirlo. Los parking, ¿cuál sería el precio que cobraríais? El de aquí de la incineradora, al estar estar en la prueba, incluso tener allí un restaurante, una cafetería y tener todo eso, se van a cobrar 5 euros. Y los de Benaoca, pues 2 euros. Tampoco es. Yo voy a la moto y me piden 10. Cuando vas al mundial de motociclismo son 10, y si vas a Fórmula 1, de 15 o 20 no hay quien te quite para realmente aparcar cerca del evento. Ya lejos, pues puede encontrar otras cosas, pero llegar al centro de la prueba, bajarte y estar viendo ya los coches, pues tampoco por pagar 5 euros. Yo creo que gastan más en gasoil buscando un aparcamiento que llega y que. Seguramente, y sobre todo el tiempo, ¿no? Sí. Te pones a dar vuelta y que aquí no, que aquí allí, que aquí sí, que aquí no, y al final, pues me meto ahí por 5 euros y estoy en la prueba y después salgo y me voy sin ningún problema. Hablando del presupuesto, ¿cuál es, Paco? No sé si de memoria más o menos, yo sé que para cerrar cuenta, de todas maneras, pues siempre hay flecos, pero ¿cuál sería más o menos el presupuesto de este año de la prueba? Este año, vamos a estar como el año pasado. Yo creo que podemos estar en torno, aunque el tema de seguridad nos ha incrementado algo, hemos tenido que comprar también una vionda de hormigón para ponerla por encima de la zona de Renault y demás, cuesta en torno entre 10 y 11 millones de pesetas, sale montar la prueba. Y bueno, pues por parte de las administraciones públicas, la situación evidentemente en que nos encontramos, notáis y cada vez más ese recorte, ¿no? De hecho, no hemos tirado para adelante sin tener llegar cubierto el presupuesto. Por eso el tema de las colaboraciones y del parking, no sé, ya que ya no sabemos por dónde, porque no sé, el consejero turismo estuvo por aquí el jueves y el alcalde iba a hablar con él a ver si le podía sacar algún tipo de colaboración así a última hora, pero no podía todavía hablar ni con Manolo ni con Víctor y no sé si quedaron en algo. En principio parece que no hubo, porque nosotros sí que hablamos en directo posteriormente después de esa reunión, precisamente con Víctor Chávez. En principio que parece que la visita fue tan rápida por cuestiones de otra serie de citas que tenía también en Grazalema y demás, que no sé si ya pudieron llegar a plantear el tema. Lo que sí que es cierto que la principal aportación, por tanto, llegaría por parte del Ayuntamiento, sí. Y después también algo de Diputación, creo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y también gran parte de lo que los privados que buscamos nosotros y a los derechos de inscripción de pilotos y demás, que eso va todo prácticamente también para la carrera. O sea, todo lo que es la inscripción de los pilotos, pues eso va íntegro para el desarrollo de la carrera, al igual que también, en lo que es los privados, más o menos nos hemos mantenido con respecto al año que he pasado, porque son ya patrocinadores que tenemos de hace mucho tiempo y que saben que hacer la publicidad pues les repercute, y quitando uno o dos que se hayan podido caer, pues la mayoría, a lo mejor con una colaboración más baja, pero han seguido con nosotros. El coste, por cierto, de la inscripción para los pilotos, ¿cuál es? 300 euros. Lo que ocurre es que cada coche paga de seguro 245 euros. Creo que sí que se intentó por parte de Scuderia Ubric una ayuda en estos últimos años, pero este año ha sido imposible. No, que de seguro se paga para cada vehículo 245 euros. O sea, son, ponle 70 redondeando, pues son casi 20.000 euros en seguro nada más. En seguro, lo que importa el montaje de la carrera. Bueno, pues estamos viendo, desgajando lo que es la última hora y cada detalle sobre la organización de este evento, que en lo deportivo, nuestro compañero Jesús Domínguez, evidentemente, cada tarde ha estado ofreciendo toda esa actualidad, pero bueno, en lo deportivo simplemente decir que vuelven a estar los más destacados de los distintos campeonatos y además, en algún caso, con nuevas monturas, ¿no? Sí, se van a estrenar varios coches aquí. Pasa que eso, esa es la primera prueba, siempre conlleva la novedad, en este caso que somos la novedad, pero tampoco también la incógnita, porque no sabemos cómo van a evolucionar esos coches al estar estrenándose aquí. Pero sí, cabe más bonito incluso este año, en el sentido de que va a haber más incertidumbre, porque el dominio de Fombona era incontestable, ahora con nuevo coche, vamos a ver cómo se comporta también, y va a haber ahí más aliciente, ¿no? Sí, claro. Hombre, yo creo que ese coche, aparte de espectacular, eso nada más verlo va a ser una gozada. El hecho nada más que debute aquí, pues la verdad es que te digo, es una gozada. Ahora yo creo que incluso él también no sabe cómo va a evolucionar el coche. O sea, la primera también le pasó a Raúl Borreguero con el Morle, que también sí, ya parece que lo tiene más popular, y ya pues le está cogiendo el tranquillo al vehículo y está ya haciendo buenos tiempos. Hay que decir que el Audi 4 DTM de López Fombona, DTM es el campeonato alemán, ¿verdad? Sí, sí, el coche del 2007 se corrió Ekström, Matías Ekström, que ganó el DTM el siguiente año, en el 2008, y es un vehículo espectacular. Eso prácticamente es un chasis tubular y le han colocado una carrocería de fibra y a correr, y de casa saca casi 500 caballos. Y como él mismo decía, no es un vehículo adaptado como anteriormente, sino que es un vehículo que surgía para eso mismo, para correr. Puro, como dice, está construido para correr y no es como un Porsche, que compra un Porsche de calle o a raíz de un vehículo de calle lo evolucionas a uno de competición. Este vehículo se creó y se originó para correr. Pues va a ser sin duda una de las grandes novedades. Estén muy atentos al nuevo coche de Fombona y destacar también, por ejemplo, la presencia por segundo año consecutivo de Javi Villa, lo que quiere decir que le gustó bastante la presencia aquí el año pasado, ¿no? Sí, sí, está como contento, lleva aquí ya varios días ha estado ahí entrenando y la verdad es que le gusta venir por aquí. Son algunos de los alicientes, lo deportivo. Ya saben, cada tarde nuestro compañero Jesús Domínguez les está ofreciendo cada uno de esos detalles, por supuesto. Y hoy, además, esta tarde, como suele ser habitual, con información desde allí mismo, desde el parque de presalida, donde se realizan las verificaciones técnicas y administrativas. Y nosotros, que estaremos acompañando a la prueba como cada año, desde que se pusiera en marcha esta subida Ubrique, seremos el sonido oficial, o más que oficial, el sonido de la prueba, la retransmisión de todo lo que vaya aconteciendo. Ya saben que pueden conocerlo a través de Radio Ubrique en el 97.6 o en radioubrique.com. Estaremos muy atentos, Paco. La verdad es que hemos estado con los diferentes detalles sobre la prueba, y ahora, bueno, pues solo queda que todo marche lo mejor posible, y sobre todo porque, insistimos, de nuevo, este evento va a tener repercusión nacional y es una prueba puntuable también para esos campeonatos europeos, ¿no? Sí, sí. Aquí seguimos martillo, como yo digo, porque la verdad, para llegar a que te vengan pilotos extranjeros, pues esto se gana haciéndolo muchos años y que ya te empiecen a conocer fuera. Pero bueno, en esa línea estamos y se hace con esa idea de que algún día pues nos vengan los pilotos europeos a correr aquí y vean cómo es nuestra prueba y cómo el tiempo y lo que es nuestra tierra, y así también fomentar turismo y que darse a conocer en Europa. Recordemos que son 73 los inscritos. No sé si alguno se ha caído a última hora o ha habido alguna. Son no. 74, pero son 73 vehículos porque el 13 no. No participa. No hay, no existe, vamos. En las carreras. Sí, lo sé, el 13 no lo quiere nadie. Un chico creo que nos mandó a circular ayer que no podía, que había tenido un problema con el motor, y creo que ese no va a poder venir. Por lo demás, no tengo constancia de que no venga más nadie, o sea que. Serían 72, por tanto. 72, sí. Los participantes, en principio, a expensas de lo que ocurra esta tarde. En las verificaciones, sí. Y dentro de ellos, veo por aquí algún nombre, como por ejemplo Ana Halliley, que evidentemente no es el nombre español, pero no sé si efectivamente. En alemán. Creo. Una chica que corre con un Golf GTI. Y no sé si, bueno, pues en este caso, bueno, participaría, pero a nivel autonómico, ¿no? Sí, ella está haciendo el Campeonato de Andalucía. Y de chica tenemos dos, está la hija de Andrés Vilariño, Ángela, y estaría esta, Ana. Ella viene más que nada del rally de regularidad, ya estuvo aquí cuando los clásicos, ella de copiloto, y este año pues ha empezado a hacer el Campeonato de Andalucía con ese gol. Y en cuanto a lo que son participantes europeos en sí de estas competiciones, no va a haber este año, ¿no? Extranjero no, pero hay, por ejemplo, Fombona sí puntúa para el europeo, que su vehículo está homologado para el Campeonato de Europa, y bastante más vehículos. O sea, el hecho de que no vengan extranjeros no quiere decir que los españoles no puntúen para la Challenge. Si el vehículo está dentro de los grupos que puntúan, pues la clasificación de la Challenge no aparecerán los pilotos españoles que estén aquí, que su coche esté en los grupos que puntúan. Y de hecho serán los primeros líderes porque es la primera prueba. Correcto. Si Fumona, por ejemplo, gana con el A4, se pondría de líder de la Challenge y de la Copa de Europa porque su coche está considerado como un silueta en Europa. Y Vilariño, pues también, si gana con la baqueta, pues se pondría también como de líder. Una última cuestión, Paco, sobre la presencia de pilotos ubriqueños. Pues sí, tenemos unos cuantos en la parrilla. Creo que son 7, ¿no? Finalmente. Sí, han hecho un esfuerzo y la verdad es que son 7. Y pues nada, a ver cuál de ellos se lleva. Aunque entre ellos hay, como yo digo, dos guerras. Uno está los históricos, Antonio Suárez y Antonio Luis. Y por otro están, pues, la avanzadilla de los Clio. Este año también Antonio Pérez también va a correr con un Micra, y no sé, a ver quién se lleva el gato al agua de las dos guerras que hay, como yo digo. Bueno, pues siempre importante, además, la participación local, y hay que destacarlo, ¿no? Sobre todo por el esfuerzo que esto supone a nivel económico, ¿no? El poder poner un coche, la salida, para competir, ¿no? Sí, sí. La verdad es que eso, la verdad es que hace falta un presupuesto, y la verdad es que se agradece que por lo menos hagan ese esfuerzo, y porque normalmente muchos ya incluso no hacen muchas más carreras. O sea que normalmente hacen esta y alguna otra rally Sierra de Cádiz o alguna otra aquí cercana. Y claro, pues sacarte licencia, preparar el coche y para hacer mejor dos, tres carreras, pues la verdad es que se agradece. Va a estar Borreguero, va a estar Aznar también, además de López Fombona, los principales espadas del CM y Vilariño también. Sí, sí, no, creo que no, y también está vino un andorrano, que con un Córdoba Rally Car que también corre mucho, y Marcelino Evia. Marcelino es el hermano de Alberto Evia, campeón de España de rally, y Marcelino, yo no descartaría a Marcelino, porque ya Marcelino incluso aquí corrió, ha corrido ya varios años, y viene con un Evo 10, y yo creo que puede haber alguna sorpresa con Marcelino. Pues lo iremos comprobando a lo largo del fin de semana. 12 y 44 minutos, la verdad es que nos hemos extendido, pero merecía la pena, evidentemente, para conocer los principales detalles en torno a lo que es la organización de esta subida Ubrique este fin de semana. Tendremos tiempo, Paco, contigo, con Pedro Carlos también, con los diferentes integrantes de la escudería Ubrique, representantes de las federaciones, pilotos, por supuesto, etcétera, etcétera. Lo iremos comentando a lo largo del fin de semana. Y nada, solo desearos que todo marche perfectamente, porque al fin y al cabo esto es publicidad, promoción de Ubrique también. Y nada, que podamos disfrutar de un gran fin de semana, porque además el tiempo va a acompañar. Estaremos pues a lo largo del fin de semana Radio Ubrique, por supuesto, ofreciendo ese sonido en directo. Paco Galán, secretario de Escudería Ubrique, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más. Solamente que decirle al público que disfrute y que por lo menos respete el trabajo que hemos hecho y que se coloquen donde se le indique, y incluso si ven a alguien que está haciendo el cabra, pues si pueden echarnos una mano y decirle al cabra ese que se ponga donde se tiene que poner, pues la verdad es que nos harían un favor muy grande. Pues importante que todos colaboremos la medida de lo posible para que esto salga bien un año más. Paco Galán, gracias, buenas tardes. Gracias. 12 y 46 minutos, todo ello en torno a la última hora sobre la subida Ubrique. Insistimos,